Aleb. Levántate, compañero, ya levántate sin pensar, que son las 11:30 y ese pan se va a entregar. Que son las 11:30 y ese pan se va a entregar. 4 reales de cocoles y una semita de arriar. Qué bonito, compañero, ya salí, voy a bailar. Qué bonito, compañero, ya salí, voy a bailar. Se parece un panadero y acabado de llegar. Se parece un panadero y acabado de llegar. 4 reales de cocoles y una cinta de arriado.